Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Envolver, y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Si buscas reputación, güero, entonces brinca. Mira, tres puntos como Spider. ¡Nya! Soy Nico Puy. Pinche vato loco. ¡Vamos, carnal! ¡Larga antes que te haga mi puta! ¿Es tres puntos ese? ¡Ey! Eso de la calle es madera ese. Es diferente en la pinta. Cliqueamos juntos. Por poder, para protegernos. Así que tres puntos o el que tenga la fuerza para cliquear con la onda está suave. ¿Qué es la onda? Hay preguntas que no deberías hacer. Sleep. sleeps till the sun goes down. He never wakes till no one's around. He never stops, can't catch his breath. It's always there, scares him to death. Kiko and the lavender moon, not dreaming about green shoes, haircuts and cake. And then he wishes the world away. And then he kneels as if to pray. He dreams and dreams, Kiko and the lavender moon. Ahorita, vato. Hace tiempo que no hay sueños. Hace sueños que tampoco hay luz. Hace tiempo que tus ojos se desvelan en esa inquietud. Es solo dinero, el dinero no es amor. Solo necesito que resistas más para seguir prendido. El calor, dame más para que no se apague, para guardarlo en el corazón. Hace tiempo que buscamos manera de salir de aquí. Y hace tiempo que la espera es la forma de sobrevivir. Es tan solo tiempo, tú no te preocupes más. Solo necesito que resistas más para seguir prendidos, para que no se desvanezca el calor. Dame más para que no se apague, para guardarlo en el corazón. La que nadie puede interferir, solo dan dame una palabra. Y esta noche moriré por ti. Que nadie se mueva. Que nadie se acerque a ti. Yo solo te pido que me beses más. Araña en el Riff Araña. Presagios del final. Riff Araña. Si se rompe alguna pata y ya nadie quiere usar la que apatía. Se vive abajo de ese sol, hay hormigas en el baño. En la esquina. Some garlic bread, perhaps? No, thank you. I'll proceed directly to the intravenous injection of hard drugs, please. As you wish, sir. As you wish. Just a perfect day. ¿Quieres conocer la lista de canciones semanales? Visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo. Thank you. vez ahora algo en mí que no detestes. Thank you.

mando a mi demonio que venga a ponerme hielo. Ya no queda nada, solo cenizas de tu fuego cuando me quemaste. Ya no queda nada, solo cenizas de tu fuego cuando me quemaste. Amor y decepción encarnan cualquier demonio que tengas escondido en la piel. Escondido en la piel. Neña Arafir, neña Ari, puro piraña en el Riff Araña. El tiempo es muy largo, nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban, luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos no esperamos. Que para ellos no sienten el peligro cerca.